¿qué le voy a decir si se va? Que vuelva, que no, que voy a ausentarme en la noche para que no duela más, que voy a mirar ese techo, que voy a pintarlo de gris. Me estás arañando la piel por dentro, por fuera. De pocas palabras del fin. No cuento.